Echale tuco al fideo, nuestra habitual sección dedicada a la muestra internacional de pastas del pueblo de Las Heras. El pueblo de Las Heras, así bautizado, en homenaje a las eras geológicas. No, señor. Arcaica, guazoica, no van primaria o paleozoica, secundaria o mesozoica, terciaria o neozoica y cuaternaria u antropozoica. Y todo esto está en el cartel del pueblo de Las Heras. Bienvenido. Abajo de bienvenido dice todo eso. Sí. Mire, creo que era por el general. Bueno, y tenemos aquí al intendente de Las Heras. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El domingo voy a comer pasta. Bueno, el doctor Gregorio de las mismas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, para mí es un gusto invitarlos a la Fiesta Nacional de la Pasta Casera. ¿En qué consiste? Así, en idioma sencillo, para que pueda ser entendido por nosotros, la Fiesta Nacional, ¿cómo se llama? ¿Fiesta Nacional de la Pasta? De la Pasta Casera. ¿A casera? Sí. Es una gran comilona. ¿Quién? No. Una bacanal, señor. ¿Quién? Una bacanal de la pasta. Uh-huh. Va a haber ravioles, fideos, gnocchis, canelones. ¿Qué más? Algo más raro. Penne rigatti. Ajá, mirá. Está muy bien. Sí, sí. Mostacholes. Que es, no es lo mismo que el penne rigatti. Hay una confusión ahí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre el penne y el mostachol? Que el penne rigatti es más pequeño y más angosto. El mostacholi es completamente distinto. Mostacholi es más ancho. Bueno, ¿y va a haber elección de la reina, doctor? No tenemos reina, pero podríamos crear la reina. Ahora que me lo dice. La reina del ¿de mostacholi? La reina de la pasta, ¿no? La reina de la pasta. ¿Que tendría que ser un fideo o puede ser una chica más? No. La pasta también puede ser un agnolotti. O sea, la pasta es la pasta. Pasta yuta. La pasta bueno, seca. ¿Y cuáles son los festejos? Hay, por ejemplo, me dijeron una suelta de ñonquis. Del municipio, sí. En el municipio, en donde está el... Abrimos la puerta y salen. El municipio está agradecido que nos mandó esta gacetilla a este programa, Dana. Mañana que... echan al jefe de prensa lo raja. Yo lo he hecho. Me parece que no voy a ir el domingo. El domingo no voy. Y esto es gratis, se puede ir cualquiera y sí. Come, son como ollas populares. No, eso no es populares. Es una expo. Ajá. ¿Viste? Con áreas. Tenemos áreas y espacios. Está el área de exposición. ¿Y qué exponen? Y ponen pasta, señor. Yo estuve pasta. En Esporoto. Ya varios kilómetros antes dice, debe ser por allá. Era una exposición de porotos y garbanzos en Banderaló. El cierre con... De todo tipo de legumbres. Sí, sí. Qué lindo. ¿Y qué era de la Fiesta Nacional del Poroto, la expo? Sí, así es, la Fiesta Nacional en el marco de poroto y afines. Ajá. ¿Y acá hay festival, números artísticos? Sí, por supuesto, hay shows musicales. ¿Cómo los musicales? Shows musicales. Va a estar lógico ahora que estoy leyendo. Ah, sí, sí. En su carácter de comedor de pastas, me imagino. No, su carácter de músico, señor. Sí, tenemos también. Buenas tardes, yo soy acá el jefe de los festejos. Bueno, vamos a alargar un globo aerostático. Ajá. Y en cierto momento un globo cargado, una especie de zeppelin muy grande que hemos construido. Ah, qué interesante. Y desde arriba vamos a arrojar a la marchanta sobre toda la ciudad, incluso sobre ciudades vecinas, para darle pifia, toda clase de pastas. ¿Crudas? Crudas, naturalmente. ¿Qué querés? Que te la tire cocida. Se quema, señor. Y nos quemamos vivos. Sí, pero se rompe todo. Usted tira un rabiol. Peor sería que se las tires al dente. Bueno, pero. Usted no, tira un rabiol. La gente crudo. Recoge los fideos, los gnocchis. Los gnocchis. O lo que sea, y los tiene como un recuerdo de la municipalidad De las Heras. De las Heras. ¿Hay una explicación de los nombres, intendente, de las pastas? ¿Por qué el sorrentino, ya sé, usted va a decir, viene de Sorrento? Y sí, de las regiones. Claro, señor, ¿por qué va a ser? Porque va a ser, porque ravioli, ¿qué? ¿Por qué se llama ravioli? No, ravioli porque lo crió la familia Ravioli. Ajá, ¿qué tal? Gnocchi, la familia Gnocchi, así. Y todo por el estilo, ¿no es cierto? Todo tiene una explicación. Y la familia Spaghetti, siempre hay Vermicelli. ¿Los Vermicelli? Vermicelli, sí, yo los conocí. ¿De dónde eran los Vermicelli? No le quiero decir. Bueno, la vez pasada intentamos hacerla, pero lamentablemente tuvimos un inconveniente. Habíamos puesto un gran caldero en la plaza de las Heras. Sí. Caldero, bueno, tamaño enorme. Uh-huh. Hicimos servir el agua y, bueno, a las 8 de la noche, algo así, íbamos a echar los fideos. Bien. Y, bueno, vieron varios funcionarios, prácticamente todo el gabinete del doctor Las Mismas. Sí. Y cuando fueron a echar los ravioles y los fideos, resbalaron y cayeron 6 concejales al agua hirviendo. ¿Esto arruinó la comida? No, en realidad no, porque hubo ahí una reunión de lo que quedaba del gabinete, ¿no? Entonces resolvimos. Sí. Yo estaba ahí también, ¿no es cierto? Sí, ¿Te acuerdas, doctor? ¿Se acuerda, doctor? Sí, nosotros en la vida civil somos amigos también. Bueno, mire. Y resolvimos ocultar este hecho a la muchedumbre, porque estamos allá arriba, nadie se dio cuenta. Imagínese, primera vez de la fiesta nacional que pasó algo así. Y resolvimos dejar. Total, ya no podíamos hacer nada por aquellos ediles cuyos gritos todavía oíamos. O sea, se oían todavía sus ayes lastimeros. Entonces disimulamos ese hecho y fingimos que era boloñeno, no sé qué hicimos. No dijimos nada, es la primera vez que lo decimos. Sí, pero es la primera vez que lo decimos. Pero era carne humana. Y no importa. No, prefiero que eso. Después lo sacamos, porque para nosotros, usted no exagere porque quiere cargar las tintas sobre. No, señor. Usted es igual que este. No, pero la verdad estoy preocupado. No, señor. No. Bueno, aquí la fiesta... Y ahora queremos que no suceda esto. No va a suceder esto y además va a haber competencia de el punto en el que usted saca el gnocchi. Vio que le dice cuando sube, apenas sube. Ah, sí, el gnocchi hay que sacarlo del agua hirviendo, ni bien sube. ¿Qué pasa si lo deja un rato más? Y se le pasa. Se le pasa. ¿Y? Le queda un gnocchi. Se le hace una baba. Blanda, una baba. Que usted no lo puede ni siquiera pinchar al gnocchi. No, es como un puré de que. Sí, que es un puré de que. Que va a pinchar el gnocchi y nada. Nada. Incluso a veces es conveniente, cuando llega a ese punto de desastre, hace nomás un puré y se lo come así, con cuchara más que contenedor. Bueno, y si lo saca antes, cuando el gnocchi todavía está en el fondo del mar. Está duro. Y usted le pega un tarascón y adentro hay harina. Claro, está crudo. Está crudo. ¿Todas las pastas se cocinan de esta manera o no? Todas las pastas. Sí, lo que pasa, mayormente todas las pastas se cocinan de esa manera. Pero nosotros tenemos en las Heras. Los canelones no. Los canelones son otra cosa, doctor, pero van pasta. Al horno. Tuvimos esta discusión. Pero échale, ¿cómo? ¿Dónde se le ocurre? Va a echar los canelones adentro del agua hirviendo. Roberto, esta misma discusión la tuvimos en el recinto. El canelón es canelón y es pasta, aunque no se hierva es pasta. Sí, pero la forma de hacerlo es como un panqueque. No importa. Discúlpeme el galicismo. Y la lasaña también. Sí, pero, sí. El canelón de pasta, lo único que tiene es el alrededor. Es pasta. Claro. El entorno, el contorno. Y lo del relleno. Es completamente ajeno, igual que el raviol, si se quiere, ¿no? Pero el raviol tiene un trabajo. Sí, pero el canelón lo único que hacer es... canelones no hay, señor. Ah, pero... No tenemos canelones. Listo. Ahora, dígame, el agnolotti, por ejemplo. Sí, ¿qué tal? El capelletti. Sí. El capelletti es un raviol mal hecho. Pero eso le iba a preguntar. Es un raviol con forma de empanada. Claro. No, tiene la forma de oreja, ¿no? Porque empanada. Sí, además, si usted lo compra en el pastificio, o sea, el capelletti no casero... no se le cocina nunca el capelletti. Hay una parte que... Porque tiene una envoltura tan fuerte... Tiene un istmo ahí que... Pero no le llega nunca adentro. Claro, le... Usted le mete un tarascón al capelete y adentro está siempre crudo, señor. No, pero mire 36... que hay buenos... No, espere. Hay buenos hacedores de capelete que son los de las eras. No. Que lo están esperando a usted. No ahora, importa, señor. Discúlpeme, yo tengo la idea de que en una pasta, usted no me va a dejar mentir, es más importante la salsa que la pasta en sí. Ah, sí, sí. Ah, bueno, no. Pero son... no, este es sin salsa. El festival este es sin salsa. No. Así a pico seco. Los tallarines, tallarines. Si acaso un poquito de sal. No, pero es incomible, señor. Sí, sí, efectivamente eso nos dice. No, pero... Pero es que nosotros antes lo hacíamos con el pueblo de al lado. Sí, que tenía la fiesta de la salsa. La fiesta de la salsa. Y ahora nos peleamos. Ah. Y ellos hacen la fiesta de la salsa 6 meses después y es horrible porque comen salsa sola. Se la toman sola. Sí. Mojando con el pan nada más. No es tan feo, le digo. No. Prefiero salsa sola. Prefiero que... salsa sola. Vamos al pueblo de al lado. Pero hay algo que quiero destacar del evento de esta fiesta nacional de la pasta casera, que le digo a la gente que esto es verdad, es en Las Heras y va a ser este domingo. Sí. Desde las 10 hasta las 21 horas. Ay, que voy a pasta 11 horas seguidas. Va a estar el espacio, atención con esto, el espacio Pasta Linda. Que no es usted, señora. Que la máquina que hace ravioles. Es la maquinita esa que usted le da con la... Vio que tiene una... Hay una maquinita que... Pero existe eso todavía, señor. ¿Alguien lo usa? Acá dicen que se inventó en la acera la pasta linda. Sí, señor. Antes no había ravioles. No, la pasta linda no hace ravioles, eso sí. Hace fideos. Cualquier pasta. ¿También ravioles? Todas. ¿Por qué no la hacemos funcionar un poco? Mire, aquí. Bueno, a ver. A ver, hace la masa, hace la masa y con hace la masa. Hace la masa, claro. A ver, ¿qué le tenemos que poner? Le tiene que poner harina. Harina, a ver. Un poco de harina. De trigo. Huevo. Huevo. Sal, huevo. Sal. Agua. Somos de la pasta, muy. Leche. No, leche. ¿Usted quiere poner leche? Bueno, y ahora la hacemos andar. A mí me parece que está saliendo ya demasiada masa. Dale un poquito más. No, pero esto es una... Está llegando al piso. Parece la bandera de la Guardia Imperial esto. A ver. Che, parece cuero esto. Salió un poco... ¿No tendrá mucha harina? Sí. ¿Y cuánto es mucho? Y tiene que hacer la proporción, ¿qué? ¿50 y 50? Digo yo. ¿50 y 50 qué? Claro, si no lo sabe usted que es el intendente de Las Heras, ¿quién lo va a saber? Bueno, pero yo soy el intendente, los expertos son los que van a exponer. Bueno, ¿y qué puede recibir el visitante que planea un fin de semana, una excursión de fin de semana con su amante, por ejemplo, a Las Heras? Usted tiene un amante, muy bien, le dice a su mujer, mirá, este domingo... Te sorprendo. No, a su mujer la deja, usted va con su amante. Entonces le dice, este domingo tengo que ir a trabajar. Claro. Porque no se surgió un problema. Entonces va a buscar a su amante y se van los dos, usted y su amante, a generar Las Heras. Sí. Muy bien, ¿qué puede esperar un señor de cierta edad con su amante? Degustación de ñoquis. Ajá. No, eso ya tenemos. Y de todo tipo de pastas, usted pasea. Pero hay digamos una estructura así de hoteles, de spa. Ah, tiene. Por ejemplo, también, entre raviol y raviol me hago hacer unos masajes. Bueno, usted sabe que sí, la pasta se digiere muy rápido. Sí. Son hidratos de carbono, así que usted puede ir luego al spa. Tenemos un spa spa de la pasta casera. Ajá. Y hay, por ejemplo, boliches así para la noche, para hacer la digestión y bailar, un poco así de desenfreno. ¿Pero usted qué quiere concretar? Emborracharse con su amante. Bueno, ¿no? Sí. Ideal para ir con su amante, señor. Le comen como cerdos todo el día y a la madrugada van a bailar. ¿Hay boliches en Las Heras? Por supuesto que hay boliches. Me los mejores boliches de la zona, señor. Claro, de la provincia de Buenos Aires están en Las Heras. Y está a 70 kilómetros de acá, usted va... Eso es lo bueno, pero no me importa porque yo vivo en Ushuaia. Ah, bueno. Bueno, le queda a unos 3.070 kilómetros. Esto bueno, arranca a las 10 de la mañana ya, si uno quiere ya ir a desayunar, inclusive hay ravioles. ¿Qué se desayuna? Ravioles. También pasta. Conviene empezar por unos caseritos. ¿Unos qué? Unos caseritos. ¿Qué caseritos? Son las personas que cuidan. No, no, señor. También denominados a los fideos cinta. ¿Vio que hay fideos cinta? Ah, la cintita. La cintita. Cintita. Sí, sí, sí. Pero ¿qué? Con el café con leche no va eso. Pero café con leche no es la fiesta de la pasta. Un desayuno, ¿cómo voy a comer el cinta de desayuno? A mí el desayuno, para mí tiene que ser café con leche y después pues algo para mojar. Bueno. Mozo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, mejor dicho. ¿Qué? ¿Cómo le va? Desayuno. Tráigame un café con leche con algo para mojar, para mí y para mi amante. Sí. Tengo fideos nada más acá. ¿Cómo fideos, no, señor? Señor, café con leche no, se nos acompaña. Mi amante, por ejemplo, le gustan los cuernitos. ¿Tiene? Bueno, hacemos, también como parte de la pasta casera, hay un sector de panadería. ¿No hay, por ejemplo, sfogliatelli? Cosas así, esas medio italianas. Claro. ¿Qué es la sfogliatelli? No sé, pero ¿no hay? Sí, son unas cosas, una especie de factura. Sí, sí, hay. Todo lo italiano, eso es de los familiares. Todo lo italiano hay. Todo lo italiano. Bueno, tráigame un par de mocasines. Un par de jugadores, tráigame. Esto es, acá nosotros nos vamos a sentar a esperar. Las pastas vienen así, hay que ir a la plaza. ¿Dónde dan? Claro, no, hay que ir a la municipalidad y que pedir algo. En... Todos en la plaza central. Sí. ¿Y usted alrededor va del caldero? No. Hay distintos stands y lo van llamando las señoras. ¿Por el apellido o porque? A mí no me gustaría que me llamaran por el apellido porque he venido con mi amante clandestina y no quiero que mi nombre esté en boca de nadie. No, pero no le dicen su nombre. Las llaman número. Las señoras le dicen... ¿Cómo me llaman? Que me dicen, che, tampoco permito eso, ¿no es cierto? Claro. Mi bien, no, amor respeto. De mi vida. Pruebe. ¿Por qué te enamoraste de mí? Porque me hace respetar. Pruebe de este. No, eso, no... eso le dije cuando la conocí. ¿Te acordás muy bien? Sí, sí. No, le van invitando las señoras. Ah, ¿lo del stand? Sí. En cada lugar. Y son las señoras que viven ahí a tres cuadras, sí. Otra vive. ¿Son señoras mayores o son señoritas de buen ver? No, son señoras con experiencia en la pasta casera. No, entonces no. Pruebe de esto, pruebe de acá. Y sí, no sabe los ravioles que hacen. Ahora, mire, en ese hay más cola, en ese stand. Hay más cola que en los demás. Y bueno, deben ser ricos ahí. Seguramente, o baratos. Ah, ¿te lo cobran? Yo me voy a ir hasta la acera y encima me cobran. No, señor. Sí, me imagino que sí. Si te hacen probar una degustación, es gratarola. Después, si te lo querés comer definitivamente, entonces tenés que pagar. Claro, ¿cómo es? No, pero como en la farmacia, yo me hago poner, veo que te reparten para probar crema para las manos. Sí. Y yo me embadurno hasta la pera. Agarro, échale mano, digo. Y me pongo mismo por abajo el pantalón. No, señor. Para que me absorba crema todo el cuerpo humano gratis. Inclusive lleva una lata de durazno y le pone. Con crema. Pero no se hace así. Piel seca tengo. Pero qué piel seca, señor. Acá le van a dar para degustar y después usted se puede sentar en un regio piola restaurante. Ah. Ajá. Y se pasa la tarde entera comiendo y comiendo. ¿Pero es libre? No, ahí usted tiene que pagar, como cualquier restaurante, señor. Pero después puede asistir... ¿Qué pasó? Después puede asistir... No quiere pagar un señor, no se escapó sin pagar. Puede asistir a las clases de cocina. Ah, ¿quién las claro, que van a mirá, dar... bien. El intendente. Para cuando te cases con algún otro. A mí me interesa. No. A ver. Va a haber chefs... Está Dolly Rigoyen. ¿Cómo chef? ¿Cómo chef? A mí, tratame de usted. Muy bien. Señor, va a estar Dolly Rigoyen, Osvaldo Gross, sí. Donato de Santis. Ernesto Guevara. El chef Guevara. Y entonces ahí le van a dar instrucciones de cómo ir armando la pasta. Porque, ojo que el amasado... Usted dice, ay, qué fácil. ¿Quién es el amasado? No, el amasado. Le dicen el amasado, sí. Porque está un poco... Lo llamaban amasado. Tiene la piel un poco colgando, le dice el amasado. El amasado, llámese al proceso del amasar. Ah, sí. Usted lo hace con este canto. Hable, estamos en radio. ¿Qué va a pensar la gente? Con este canto de la mano. Ajá. También llamado, creo, Monte de Venus. ¿Es este o es del pie? O mano y pie tiene el mismo monte. Sí, pero con guantes, ¿no? No, señor, lo tiene que amasar con el calor la sustancia de la maní. No, señor, pero anda a saber qué podredumbre nos contagiamos. No, claro, uno no. anda de la piel en la calle, no se pone a amasar cosas. Sí, pero la de la masa es así, señor, con la mano bien pesada y tirando harina. Conviene, perdón, soy una pobre mujer, ¿conviene tener callos en las manos para amasar? No es que convenga para ahí, para, ¿por qué dice? ¿Para algún repulgue? No, para saber, para saber. No, usted... No le puedo hacer esa pregunta. Sí, pero es yo una quiero pregunta. Quiero hacer ravioles a mi marido, que para amasar. Sí. ¿Me conviene tener callo o no? Da lo mismo, porque señora. Porque si me conviene tener callo, amaso con las patas. Pero no, ni... Pero es mejor que la sienta. Al tener callo, ¿no queda rugosa la masa? Sí, a veces conviene hacerle una... Como el ñoqui, vio que usted le hace un rulo. Sí. Bueno, entonces ahí lo rugoso le puede servir. No, no. Pero la masa no es que le haga un rulo. Usted hace con el dedo. ¿Usted lo hacen con el dedo o con un tenedor? Están los cortados cuchillos, así que... No, no, eso no son ñoqui. Sin raya. Hay ñoqui sin raya. Un pedazo de masa cualunque, señor. El dedo es el que hace ñoqui. El dedo. Incluso nosotros tenemos al tipo que hace el ñoqui, que lo alimentamos especialmente. Le damos mucha albahaca. Al tipo que hace los ñoquis. Sí. Entonces ya hasta el dedo tiene gusto a albahaca. Ah, le saboriza el dedo, ¿no? Y entonces usted prueba los ñoquis y dice, caramba, tiene gusto a albahaca. Qué gusto a dedo en ese caso. No, bueno, pero no. Es un dedo albacoso. Y así se llama el... Está la canaleta del ñoqui, vio que para hacer ese... ¿Para hacer qué? Para hacerle la raya. Como la canaleta. Sí, hay un... sí, claro, un aparatito. Sí, entonces ya no es casero, entonces. Sí. Es casero, ¿sí? No. No hay una máquina industrial. En casa no permitimos, ¿no es cierto? No, bien. Ningún elemento. No permitimos ningún elemento. Ni el tenedor, ni ese coso de madera que dice usted. Sí. Nada, solamente el dedo. Y el dedo humano, ¿eh? Sí. Nada de que gente que se compre un dedo de goma. No, señor. Viene, ay, mirá el dedo que me compré. No, el dedo humano, señor. Si es tacho con el cuerpo humano, no es casero. Limpio, eso sí, limpio. Sí. ¿Verdad? Sí. Con las uñas bien cortadas. Pero... A veces, si no queda pegar un pedazo de uña. No, igual es que se considera casero, si es unplugged la elaboración, es casera. Si usted no enchufa ninguna máquina, es casero. Y bueno, es que entonces estamos... No, pero puede usar la máquina como la pasta linda. Ah, entonces ya no es casero, señor. Sí, señor. Es mí, no, para mí lo tiene que cortar usted mismo con las uñas, los ravioles. ¿A usted le gusta así al fierrito, por ejemplo, los fideos esos al fierrito? ¿Cómo el fierrito? No sé. ¿Y nunca comió los fusiles al fierrito? Que... No sé lo que es. ¿Qué, a la parrilla? ¿Usted dice a la parrilla? Es muy difícil. No, un fierro que yo probé poner fideos en la parrilla y se pierde. Pero usted no tiene cultura de pasta. Como una broche. Algo así, pero... Ensarta los ravioles como churrasco y croto. No, hacen fideo por fideo, lo hacen así, con un fierrito. Ah, ¿los fideos es agujereado? Agujereado largo. Se lo agujerean, yo creí que lo hacían distinto. Que primero vienen llenos y después le... No, las mangueras, por ejemplo, ¿cómo las hacen? No, esas son primero otra cosa. Son macizas y después le van haciendo el agujero en el medio. Sí. Qué paciencia, ¿eh? No, el que es al fierrito es muy irregular, ¿no? Usted no ve una manguera. No, señor, que... Todo eso se lo van a enseñar acá. Hacer el fusil. Bueno, vamos a ir entonces, ¿eh? Vamos a ir aquí con mi amante. ¿El domingo es esto? Esto es el domingo, todo el día, desde las 10 de la mañana en adelante, en Las Heras, en la plaza principal. ¿Dónde es Las Heras? Búsquelo en un mapa. Sí, señor. Nosotros pero está a 70 vamos kilómetros. Ahora hacer una pausa y promotoras de la municipalidad de Las Heras, de General Las Heras, van a entregar ravioles, un tallarín, sí. Distintas pastas, una, uh-huh. ¿No? ¿Cierto? Como, sí, una por persona. Como un símbolo que dice recuerdo de Las Heras. Qué bello. Señores, no, pausa. Sin bellos. Sí.